te quiero, cariño. Tú no sabes cuánto te quiero. Cuánto te quiero, cariño. Tú no sabes cuánto te quiero. Que sueño con verte a mi lado, cariñito. Que sueño con verte a mi lado. Que sueño con verte a mi lado, cariñito. Que sueño con verte a mi lado. Cuánto te adoro, mi vida. Tú no sabes cuánto te adoro. Cuánto te adoro, mi vida. Tú no sabes cuánto te adoro. Que sueño con verte a mi lado, mi vidita. Que sueño con verte a mi lado. Que sueño con verte a mi lado, mi vidita. Que sueño con verte a mi lado. Si me dejas cariñito, no me dejes nunca cariñito de mi vida, que me moriría si me dejas.